Bueno, pues vamos a saludar a Mónica Fragueiro. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Ella es miembro, como hemos dicho antes, de la Asociación para la Libre Educación, y de lo que vamos a hablar, pues es precisamente eso, del homeschooling, o lo que viene a ser en castellano la escuela en casa, ¿no? Algo así. Sí, educación en familia, solemos decir nosotros. ¿En qué consiste esta educación en familia? Pues la educación en familia consiste en hacerse, las familias hacen cargo plenamente de la educación de sus hijos, ¿no? Asumen íntegramente lo que son los, pues eso, la educación, la transmisión de los contenidos curriculares que se crean necesarios, etcétera. Aunque hay familias que están tutorizadas por escuelas a distancia o que utilizan, pues igual que los niños escolarizados, ¿no? Pues utilizan expertos en determinadas materias para complementar la educación, ¿no? Claro, cuando ellos a lo mejor se ven, bueno, pues falto de conocimientos sobre algún área, supongo. Claro, porque, por ejemplo, la música no está, no es asequible para todo el mundo, ¿no? Claro, sobre todo en nuestro país, que nunca se ha potenciado mucho el estudiar música en los colegios, el aprender música. Ya, casi las enseñanzas artísticas están bastante abandonadas en nuestro país. ¿Es algo bastante más normal de lo que suponemos la mayoría estos casos en España? O sea, quiero decir, ¿hay más niños de los que suponemos en España estudiando en su casa? Sí. De hecho, esta es una opción que crece cada año, no solo en España, sino en general en el resto del mundo, ¿no? Es una opción por la que cada vez más familias optan. Y a mí me resulta curioso porque a veces estás hablando con alguien y siempre te dice, ah, pues yo conozco a alguien que educa en casa. O sea, empieza a ser ya algo bastante normal. O sea, nosotros no tenemos datos porque al no existir regularización, esta opción se tiene que hacer en la clandestinidad, pero estimamos que debe de haber, pues, perfectamente 5.000 familias. Eso te iba a preguntar, porque esta opción no está permitida por las leyes en España, ¿o sí? Pues esto es una... En España la ley educativa contempla la escolarización obligatoria entre los 6 y los 16 años. Sí. Con lo cual tenemos la obligatoriedad todos de escolarizar en esa franja de edad. Nosotros apelamos al artículo 27 de la Constitución Española, que dice que todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Además, el gobierno nuestro ha firmado infinidad de tratados internacionales que recogen esta opción educativa, ¿no? Como es el derecho, la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Que en su artículo 26, perdón, vuelve a recoger el derecho de los padres de ese tipo de educación que quieren que reciban sus hijos. ¿Y qué puede hacer entonces una familia española que le parezca esta una buena opción? Pues porque tenga el tiempo, los conocimientos y, bueno, las ganas y los deseos, y considere, sobre todo, considere que es la mejor opción para su hijo. Si quiere educarle en casa, ¿qué puede hacer? Para no incurrir en una falta, quiero decir. Ya, pues, como decía... como es una opción que no está regulada, las familias tienen que educar en la clandestinidad, ¿no? Igual que en aquellos países en donde no está permitido, por ejemplo, el cristianismo, los cristianos tienen que profesar su fe clandestinamente, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de otras opciones sexuales que no sea la heterosexual, hay países en donde también está penada, ¿no? Y es, pues eso es lo mismo. Nosotros nos encontramos al mismo nivel, ¿no? Tenemos que ejercer nuestros derechos porque nosotros consideramos que se está faltando nuestro derecho y tenemos que pues eso, movernos en la clandestinidad. Es una cosa un poco kafkiana, ¿no? Sí, realmente, porque que educar se tenga que hacer en la clandestinidad, ¿no? Pues sí, porque se supone que justificando que el niño realmente está aprendiendo, está teniendo una buena educación, debería ser suficiente, ¿no? O sea, yo entiendo que el Estado se preocupe por la escolarización de los niños, temiendo que en casa no puedan ser educados. Pero cuando el caso es que sí pueden ser educados en casa, pues porque los padres están preparados bien para hacerlo ellos mismos o bien, como decíamos antes, para buscar alguna persona que le imparta los conocimientos o le guíe por el camino que necesite y tal, bueno, si va a estar igualmente educado y se ve que el niño se puede comprobar, porque hay formas de comprobar sí. si el niño va avanzando en su educación, en sus conocimientos, en su currículum, digamos, ¿no? Entonces, sí, y además es una opción que está regulada en todo nuestro entorno geográfico y democrático, ¿no? En Portugal, en Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia. Ya, yo supongo que se habrán reunido con distintos representantes del gobierno y que habrán desde hace muchos años. ¿Y cuál es la respuesta que les dan? ¿Hay alguna esperanza de que eso se regule aquí en España? Pues no sabría qué decirte, porque ellos siempre tienen, desde la Asociación para la Libre Educación, hemos estado trabajando con la administración desde hace muchísimos años, ¿no? Y distintas juntas directivas, y lo cierto es que generalmente recibimos muy buenas palabras de parte de todos los grupos políticos, pero luego no sabemos por qué extraña razón no se atreven a regular este clamor, porque es ya un clamor. Además, con el incremento de los casos de bullying, pues hay muchas familias que están muy perdidas, ¿no? Porque tienen pues los niños que no quieren ir a la escuela porque están siendo objeto de algún tipo de maltrato y se encuentran totalmente sin desamparadas por la administración, ¿no? Que no les da ninguna solución. Bueno, Mónica, vamos a dejar el aspecto legal a un lado para hablar de lo que es propiamente el homeschooling o, bueno, pues la educación en familia. ¿Cómo sería un proceso? Porque yo supongo que para hacer esto, uno de los dos, el papá o la mamá, tiene que renunciar a su vida laboral, ¿no? Porque, aunque solo sea por estar presencialmente con el niño. Sí, pues, a ver, esta es una opción que está muy meditada y muy, muy consciente, ¿no? Porque, como tú dices, hay que hacer cambios en la familia que se alejan de lo que es la generalidad, ¿no? Sí. Pero a veces las familias ya están inmersas en esos cambios y el homeschooling no es más que otra, está totalmente integrado en su familia, o sea, se convierte en una forma de vida. Ya. Hay familias en las que uno de los dos progenitores, como tú dices, renuncia a un trabajo remunerado, o hay familias que se complementan en turnos, ¿no? Pues tienen turnos partidos de trabajo y uno trabaja por la mañana y otro por la tarde, por ejemplo. Ajá, sí, esto es la opción. Es sí, adaptarse después, a las circunstancias. Exacto. Y luego hay familias que trabajan, que por ejemplo, familias monoparentales, pues que tienen trabajos pues desde casa o así, que les permite también. Uno podría pensar, ignorante del tema, que bueno, pues que esto es una alternativa pues muy cómoda, porque no tienes que llevar a los niños al colegio, porque estás en casa, porque estudias a la hora que quieres, que no. Pero esto no es así, no es la realidad, ¿a que no? Bueno, esto es lleva mucho trabajo, porque bueno, los maestros saben el trabajo que lleva a preparar el currículum académico, ¿no? Que te dicen, bueno, pues tienen que saber tal, pero el trabajo de elaborar los contenidos Eso en la escuela lo hacen los maestros y en casa lo hacen los padres. Claro. Y eso es una trabajera inmensa. Y luego además ponerlo en práctica, Y que luego, no es solo claro, y luego, prepararlo. exacto. Yo supongo que también el método será diferente en el colegio, ¿no? Se trabajará más en centros de interés del niño y a partir de ahí ver las diferentes materias. ¿Cómo es el sistema? Pues cada familia, claro, esto es una opción hiperpersonalizada. Cada familia tiene su opción, ¿no? Hay familias que enseñan exactamente igual que la escuela, pero en casa, y otras familias pues que utilizan diferentes pedagogías, ¿no? Generalmente suele ser, como tú dices, se suelen seguir los centros de interés de los niños y se suele centrar también en un tipo de aprendizaje práctico y significativo, ¿no? No centrarse en cosas abstractas, sino intentar llevar a la práctica lo que se conoce y de una forma manipulativa, lúdica. ¿Cuáles serían las ventajas, de estudiar en casa? Pues a mí no me gusta mucho hablar de nuestra opción educativa en términos de productividad, ¿no? Porque pienso que es nuestro derecho, ¿no? Y de la misma manera que no le preguntas cuáles son las ventajas de permitir la libertad de culto, ¿no? Bueno, pero supongo que a Muchas. la hora de elegir si doy libertad de culto o no, sí que miro los pros y los contras. Entonces yo, por ejemplo, si como madre de familia, si quiero plantearme esta opción, miro los pros y los contras. Claro, a nivel personal, te Claro, refieres. claro. Entonces a eso me refiero, ¿no? A nivel de familia, Sí. ¿por Pues qué una familia puede, qué es lo que le lleva a una familia a optar por esta posibilidad? mira, en España la mayoría de las familias optan por el homeschooling por cuestiones pedagógicas, porque, bueno, no están de acuerdo con la escuela tradicional, ¿no? Que utiliza un método, pues el mismo método con el que enseñaba, con el que aprendían nuestros abuelos. Se está enseñando ahora en las escuelas a niños que son del siglo XXI, que no son del siglo XVIII. Entonces, la mayoría de las familias no están, no optan por el homeschooling por motivos pedagógicos. Y después hay otro gran bloque, ¿no? O sea, uno es este y otro gran bloque que son las familias que desescolarizan. Son familias que han escolarizado a sus hijos, pero han tenido problemas en la escuela por diversos motivos y entonces desescolarizan. Entonces, claro, esta es una opción en donde la educación es muy, como te decía antes, muy personalizada. Entonces, esa es la gran ventaja, es que, claro, en las escuelas en donde la ratio está en 30 niños, imagínate. Si los maestros pudieran enseñar, pues a 5 o a 6 niños. Muchas veces se oyen argumentos como que, bueno, pues los niños van a ser menos sociables o que no se relacionan con otros niños y es importante para eso, pero supongo que siempre hay actividades que pueden paliar el tiempo que se pasa en la escuela. Sí, las familias somos muy conscientes de que los niños necesitan estar con sus pares. Entonces, se promueve no solo la salida al parque, etcétera, como los niños que van a la escuela, sino que la mayoría de los niños homeschoolers tienen también actividades extracurriculares en donde tienen contacto pues con otros niños que en su mayoría están escolarizados, ¿no? Y después desde las asociaciones y también los grupos de apoyo se promueven encuentros con las otras familias para que los niños pues eso tengan su grupo de amigos como tienen los niños escolarizados. De las experiencias que usted conoce como miembro de la Asociación para la Libre Educación y conocedora del homeschooling, ¿cuál es lo que más destacaría de esta opción? ¿Cuál es la mayor, no sé, la mayor ventaja o por qué una persona debería, sería una buena opción para esta familia. Pues bueno, la personalización de la educación es para mí la gran ventaja. Dos, que el niño no sufre bullying. Y parece una tontería, pero es que parece que este problema del bullying está un poco desbocado, ¿no? Ya. Pero y Y eso no sería sobreproteger un poco al niño, ¿no? Evidentemente nadie va a querer que a su hijo le ya, acosen, está claro. claro. Pero no sé si quiero hacer la pregunta correctamente. ¿No sería, bueno, pues para que no le pase nada, para que no le acosen, para que no tal, el mejor le encierro en casa, no se podría ver un poco como negativo en vez de al Es que revés? el homeschooling no es Claro, encerrar en pues a clase. eso es a lo que voy. Es como, a ver, una persona que trabaja en casa no está encerrada en su casa, tiene otra vida fuera de simplemente, pues sus horas laborales transcurren en su casa, pero no está encerrado en su casa. Ya. Los niños, el homeschooler es igual. Y de hecho la mayor parte del aprendizaje se realiza fuera de casa. Ya. Las familias homeschoolers tienen mucha vida social, ¿no? Porque hay muchos encuentros y después como esta opción se contempla con un aprendizaje significativo, pues se realiza mucho pues en museos, en la naturaleza, etcétera. Sí, que al final se están relacionando a lo mejor casi más, incluso, ¿no? Claro, no están, a ver, los niños de la escuela pues están las 5 horas con otros niños, pero en realidad están en una clase sentados. Ya. Los otros niños pues a lo mejor están en un museo o en el parque o... Sí, están interactuando, ¿no? Exacto. Bueno, pues ¿qué puede hacer una familia que esté escuchando esta entrevista y diga, oye, pues me interesa conocer más esta opción? ¿Qué podrían hacer? Pues puede ponerse en contacto con nuestra asociación, la Asociación para la Libre Educación, buscarnos en internet y informarse de cómo funciona esta opción educativa. Porque desde la asociación les asesoráis. Desde la asociación le podemos dar información sobre, pues como te estoy haciendo yo contigo, ¿no? Sobre qué implica educar en familia. Ya, vale. ¿Vale? Y también pues se comparten recursos, etcétera, entre los miembros de la asociación. Pues muchas gracias, Mónica Fragueiro, miembro de A la asociación. ti. ¿Eh? Miembro. Gracias a ti. Ah, vale. Perdona, creía que había dicho mal tu apellido. Perdóname. Mónica No, Fragueiro, como digo, miembro de la Asociación para la Libre Educación. Bueno, que os hagan caso, que os escuchen. Por lo menos que os escuchen y que pongan solución a un tema sí. que lleva ya años arrastrándose. Y a todos nuestros oyentes ya lo saben, si están interesados en el tema, en internet, en Google, ponen rápidamente Asociación para la Libre Educación y ahí, bueno, pues pueden asesorarles, informarles y, bueno, pues por lo menos que conozcan en qué consiste el homeschooling. Muchísimas gracias, Mónica. A ti un saludo. Un saludo.